en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 27 de mayo de 2014 para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Hasta las 2. Desde Radio Marca Elche arrancamos en el 101.4, como siempre, para estar contigo. Los que ya no están tanto con nosotros son los jugadores del Elche que se nos van. Este próximo jueves finalmente apuran los últimos días de entrenamiento y el jueves, última sesión, la plantilla se marchará de vacaciones. Merecidas, claro que sí. Volverán presumiblemente el 7 de julio porque la temporada arrancará, parece, todavía no está confirmado, pero el 24 de agosto. Finalizaría el 24 de mayo. Una pretemporada que también está por confirmar el sitio. Os comentábamos la semana pasada que Campo Amor es el sitio quizás que más opciones tiene, sin, pues en este caso, descartar Oliva. Tras un largo casting para fichar a un director deportivo, presidente y entrenador Sepulcre y Escriba han estado entrevistándose con todos ellos. Van a esperar hasta el próximo jueves noche o viernes por la mañana la respuesta del que más ha gustado, que tenía que haber respondido, por cierto, hoy, pero lo ha retrasado unos días. Sobre ello os vamos a preguntar ahora mismo. Este jugador quiere jugar en primera. Javi Márquez ha vuelto a confirmar en los micrófonos de Radio Marca que le gustaría seguir en el Elche a pesar de que tiene 2 años más de contrato con el Mallorca, que ojo, está en peligro de descenso porque a falta de 2 partidos en segunda división está a 1 punto del descenso y se enfrenta, atención, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Córdoba, 2 huesos que están en puestos de promoción de ascenso. De hecho, bueno, pues el club ya ha tenido contacto con el representante de Javi Márquez para pulsar cómo está la situación. De hecho, ni el propio Márquez sabe qué pasaría si el Mallorca desciende, si él podría quedar liberado o no. Tiene todavía 2 años más de contrato. Saludamos también a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntarles hoy a los oyentes? Pues precisamente sobre el director deportivo va la pregunta de hoy. Es si crees que el Elche debe cerrar ya la contratación de un director deportivo o debe esperar a la respuesta del que, como dices, ya hay uno que parece que les gusta más. Unos días debería esperar o empezar ya a contratar uno. Ya puedes mandar tus respuestas, ya lo sabes, como siempre en las redes sociales, infoexpress.es es el Facebook, @infoexpress para hacerlo a través de Twitter. Bueno, pues esto es como los jugadores, cuando tú vas a fichar, por ejemplo, a un jugador, a un delantero, está la opción A, que siempre es la más difícil, porque se supone que es la mejor en todos los sentidos, y es la más difícil porque al ser la mejor es la más cotizada, la que más ofertas pueda tener. Pues esto es lo mismo. Aquí han hecho un casting como en Operación Triunfo y bueno, pues llevan desde hace 2 semanas el presidente, sobre todo, también Jesús de Huerta, ex director deportivo, que estará dentro de esa comisión deportiva, y en algunos casos también el entrenador Fran Escriba, pues entrevistándose con muchos de ellos, y aquí hay muchos perfiles y distintas opciones. La A, que es la que más gusta, la B, la C, la D, la E, la F. Bueno, podríamos seguir, porque hay 7 u 8 candidatos, incluso alguno de ellos que ya ha dicho que no puede ser. Pero desde los primeros que sonaron, como Antonio Marchán, Braulio Vázquez, Martín González, Fernando Gómez, Alberto Benito, Antonio Calzado, bueno, pues de todos ellos, el que más gusta no es ninguno de ellos. Ya lo veníamos diciendo días atrás, que el club lleva, bueno, pues en secreto la principal negociación con el que más gusta y esperará su respuesta, pues bien jueves noche, bien viernes por la mañana. Y por eso os preguntamos, teniendo en cuenta que es la que más le gusta al presidente y al entrenador, si merece la pena esperar 3 días más o habría ya que firmar a uno. Eso es lo que os estamos preguntando. Y bueno, pues ya hay primera respuesta, ¿no, Rosa? Sí, en Facebook dice José Molero, dice que me veo en julio con los mismos 15 y fichando rápido y además mal. AJ Els dice, si Escriba ha viajado para hablar con él, deberían contratarlo ya, porque después vendrán los lloros y le darán 3 días como mucho desde la oferta del Elche. David Martínez nos dice que ya nos estamos retrasando, no se puede estar el club parado, esperando. Y Juan Andrés nos dice cuanto antes, pero si puede venir uno mejor, esperar hasta final de semana. Bueno, en esto, como en pues, la comida o en los vinos, aquí hay diferentes opiniones y seguramente todas son válidas. A ver, el entrenador, yo lo he escuchado y lo ha dicho públicamente, que no hay problema por esperar una semana más o un par de semanas más porque es mayo, a diferencia del año pasado, cuando él mismo criticó a la comisión deportiva porque bajo su punto de vista se tiró un mes o se desperdició un mes, se fue muy lento y luego en julio hubo que fichar mucho más rápido. Por eso se firmó entonces a Antonio Prieto para agilizar los fichajes. Ahora mismo el entrenador piensa, y el presidente también, que el que no se fiche ahora y se fiche dentro de 3 días, que 3 días no es problema. Yo aquí diría una cosa. Si de verdad tenían tan claro que había que firmar un director deportivo, esto se tenía que haber visto ya hace un mes. Ya sé que me dirán los del club. Es que hace un mes no sabíamos si íbamos a mantenernos en primera. Vale. Retiro lo de un mes. El día después de la permanencia contra el Barça. Es decir, el 11 jugamos contra el Barça, pues el lunes 12 ya se tenía que haber visto se tenía que tener hace un mes o más. Pero si no estabas de acuerdo con la dirección deportiva que tenías, hace ya mucho tiempo tenías que tener esos perfiles encima de la mesa. Y en el momento en el que matemáticamente te mantienes, hay que empezar ya a llamar y a entrevistarse. Desde el 12 de junio, lunes, hasta hoy, estamos a 27, han pasado ya 13 o 14 días. Ese para mí sí es un tiempo perdido. Ahora bien, si por esperar 3 días más voy a tener aún, en teoría, mejor director deportivo, yo me espero. 3 días no son nada, sobre todo si lo que vas a traer es mejor que las opciones C, D, E, F, G, H, I, J, K, etcétera, etcétera. 3 días más ahora en pleno mes de mayo no es problema. Pero sí el problema es que has perdido 14 o 15 días ya desde el día en que matemáticamente te mantuviste. Seguramente entraríamos ya en otras situaciones que a las personas o a la persona con las que estás hablando y a las que quieres fichar, el 12 de mayo, cuando tú te salvas matemáticamente, no querrían negociar o porque todavía no han terminado sus contratos. Bueno, si no finalizaron sus contratos el 12 de mayo, seguramente hoy, 27 de mayo, tampoco habrán terminado, porque normalmente los contratos acaban el 30 de junio. Bueno, hay directores deportivos que no acaban el 30 de junio como los jugadores, que acaban el 31 de diciembre. Y esto ha pasado aquí también con muchos directores deportivos. Pero bueno, lo importante, puestos ya a perder 3 o 4 días más, sinceramente es que acierten, que elijan bien y sobre todo, si el entrenador es el que da el visto bueno, yo me fiaría fundamentalmente del que el entrenador quisiera. Porque si estamos de acuerdo en que Fran Escribá es el gran artífice, uno de los grandes artífices de los 2 años que estamos viviendo, también habrá que estar de acuerdo en que su elección debe ser la más justa y por 3 días no me voy a precipitar. Y no olvidemos que Fran Escribá, aunque él diga que no, va a tener muchísimo poder de decisión en la confección de la plantilla. Como por otra parte tiene que ser. Ojo, con esto no estoy diciendo que a Fran Escribá hay que darle todo el poder, ni aunque fuese Guardiola. Lo importante aquí es que el club tenga una buena dirección deportiva y que consulte, por supuesto, con el entrenador. Y el entrenador, claro que puede sugerir nombres de futbolistas. Fran Escribá siempre se empecina en decir que no, que él solamente dice el perfil de lo que necesita y los puestos. Yo creo que no es así. Yo creo que, y además hace bien, si sugiere algún nombre. Pero la dirección deportiva ni puede darle todo el poder al entrenador, porque hoy, porque Fran Escribá y es queridísimo por todo lo que ha demostrado. Pero si le das todo el poder a un entrenador y a los tres partidos lo tiras, ¿de qué te sirve? No es esa una buena política en un club. Así que, bueno, pues esa es la pregunta que os lanzamos. Tenemos más respuestas, ¿no, Rosa? Sí, tenemos más respuestas. José Joaquín Fernández dice, yo creo que aunque tienen tiempo el club, pero que sea rapidito. No, yo creo que aún tiene el tiempo el club, pero que sea rapidito y no a última hora. Y te hace una pregunta, Paco, ¿cómo verías el fichaje de Javi Guerra o Rubén Castro, ya que sus respectivos equipos han descendido? A ver, yo a esos jugadores en mi equipo los quiero. Bien es cierto que Javi Guerra, si no tengo mal entendido, hace ya varias semanas que fichó por el Cardiff inglés. De hecho, en Valladolid ya estaban diciendo que estaba hace un mes fichado. Lo de Rubén Castro, es un futbolista que no lo voy a descubrir yo ahora. Y es un jugador que, si está enchufado, es un magnífico futbolista. Lo que pasa es que es caro y tiene muchas novias. Pero si a mí me dices, ¿lo quieres? Yo sí, a los dos. Además, fíjate lo que te digo. No buscaba más. Esa pareja de delanteros me vale. Pero bueno, para esa función la tiene que hacer el nuevo director deportivo junto con la comisión deportiva. Alberto García dice esperar al que más guste y centrar toda la atención en él sin mirar ningún jugador hasta que, diga sí, modo ironía on, como siempre, nos coge el toro. Robin Deschanel dice, él cree que debería cerrar ya la contratación de un director deportivo para la próxima temporada. Samuel Selva, esperar la respuesta del más sagrado. Hay tiempo para fichar 10 jugadores. Además, el director deportivo que se incorpore tendrá un listado amplio de futbolistas interesantes. Y Manuel Jover dice, creo que debe contratar cuanto antes al director deportivo. Sería importantísimo para planificar con tiempo la plantilla y crecer, como bien dice el míster Fran Escribá. Pues son vuestras opiniones a través de las redes sociales. Os abro escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Cada día realizamos Elche en Punta, programa que lleva ya la friolera de 24 años y medio en esta casa, en el 101.4, a través ahora de Radio Marca. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra. Y no te pierdas la nueva especialidad, fideuá de langosta. Por precio y calidad, Restaurante Espacio. Cocina casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú arrocero, solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, en Elche. Reservas al teléfono 654-33-8897. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros, oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Xtep cumple un año. Del 26 al 31 de mayo, ven y celebra con nosotros el primer aniversario de Xtep. Durante toda la semana, todos los productos al 40% de descuento. Xtep cumple un año. Todo al 40% de descuento. Diviértete comprando en Xtep. Reapertura de Novo Outlet Center en Elche Parque Empresarial. Novo Outlet Center, moda hombre y mujer, primeras marcas a precios outlet. Novo Outlet Center, Elche Parque Empresarial, Torrellano, junto a Outlet Geox. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. ...24 minutos para llegar a las 2 de la tarde... ...vamos a enseguida a escuchar a Javi Márquez... ...de todas formas, una cosa tengo que decir... ...que aquí parece que no se está mirando nada... ...a ver, el entrenador, el señor Fran Escribá... ...desde hace ya 2 semanas... ...desde el día después del día del Barça... ...tiene una lista que, aunque él dice que no la ha entregado... ...yo creo que sí la ha entregado, por lo menos al presidente... ...de lo que necesita... pero sobre todo de los que hay, que interesa que sigan, y de los que están, y mejor que se vayan. Y bueno, es algo, es un secreto a voces, podemos equivocarnos en algo, pero muy poco, de los que están cedidos, sobre todo Botía, Rubén Pérez y Javi Márquez, está claro que interesan, porque además el propio presidente aquí lo confirmó hace un par de semanas, Pellegrín también. Las dos partes también lo han confirmado, Pellegrín va a seguir, de los que acaban contrato, de los otros que acaban contrato, Rivera, Javi Flores y Mantecón, salvo sorpresa, no van a continuar. Y los otros cedidos, pues Carles Gil, que ya lo dejó claro el otro día, quiere estar en el Valencia, Boachí, que se va de vacaciones a Ghana y que volverá a la Juve, presumiblemente no va a continuar aquí, como Manu del Moral, porque su rendimiento pues no ha sido el que se esperaba por las lesiones, por lo que sea, pues no ha sido. Y luego de los que tienen contrato en vigor hay dos claramente que no cuentan para Fran Escribá, como son Sapunaru, que se lo ha ganado a pulso, el que no cuenten con él. Lo que pasa es que su salida no será sencilla, porque tiene un contrato muy alto, de casi el millón de euros por temporada. Y luego Toño, el guardameta, que también el técnico pues descubrió en aquella rueda de prensa después del Málaga, le afeó su conducta por la expulsión que sufrió y, bueno, pues además, digamos que chirría un poco en los oídos cuando jugaba, pues, digamos, la forma en la que él entiende y vive los partidos, ¿no? Con aquellas famosas pérdidas de tiempo, a pesar de que el Elche lo que necesitaba era ganarlo, ¿no? Eso, y el que no fuera convocado al último partido frente al Sevilla, donde en teoría dio opciones a los que tienen contrato en vigor, pues nos hizo evidentemente sospechar que también Toño estará en esa lista negra. Y luego hay cedidos, ¿no? Diego Rivas, que en teoría si no ha podido foguearse ni en el Eibar, que ha ascendido, ni en el Tenerife, que lucha por el playoff, no ha podido jugar apenas, o Pelayo, que tampoco, pues en el Córdoba, que está jugando o que va, quiere jugar playoff, pues ha sido un hombre importante, pues en teoría tampoco van a formar parte de la primera plantilla si en segunda no han podido ni siquiera jugar. ¿Puede haber alguna sorpresa? Bueno, puede haberla. Hombres que no han tenido un rendimiento quizás como se esperaba, pueden entrar ahí. Pero bueno, es que se entra ya en las suspicacias, que si lo de Fidel, que si lo de Aarón, es que si nos ponemos así nos quedamos con tres. prácticamente nos quedamos con Coro, que si también pueden ceder a Cristian Herrera, nos podemos quedar con Coro, con Damián, con Lombán y con Manu Herrera. Bueno, y Rodríguez y Carlos Sánchez. Con esos seis o siete te puedes quedar si te pones así, ¿no? Entonces, yo creo que todavía va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas de todo tipo. Me da la sensación. Vamos a escuchar a Javi Márquez. Antes, Rosa, escuchamos opiniones. Recordamos la pregunta que estábamos haciendo. Hoy estamos preguntando si crees que el Elche debe cerrar ya la contratación de un director deportivo o esperar la respuesta del que en principio más le gusta, o sea, unos días todavía. Y José Francisco nos dice, te hace una pregunta. Paco, ¿se sabe algo de la nueva equipación del Kelme? Bueno, que no han presentado absolutamente nada, como tampoco se ha presentado la campaña de abonos. Ahora, en un ratito hablaremos de esa campaña de abonos que se va a presentar el jueves. Pero eso tendrá otra rueda de prensa, ¿no?, de presentación de la nueva equipación y del nuevo patrocinador. Daniel Esclapez piensa que hay que darle un par de días más al que más gusta y tener un par de opciones paralelas por si no sale la primera. Juan Travé dice que se debería de haber cerrado hace ya tiempo, no ahora que estamos perdiendo el tiempo con los fichajes de jugadores. También nos dice Adrián José Lucas, parece que fichar a un director deportivo decente cuesta más que a un crack. ¿No podían haber hecho el casting antes? Ginés Gomariz, en cambio, cree que se le está dando demasiada importancia al director deportivo que no tiene. Eso es una milonga. Si Escriba hace un equipo, jugamos la Champions, pero hay mucha comisión por en medio. Y Manuel Valera, creo que ya debería estar más que fichado, que luego vendrán las prisas y las contrataciones no deseadas por desesperación. Por otra parte, Paco, ¿cuándo saldrán los precios de esta campaña de abonos? Insisto, si no cambian de idea, el jueves se hará la presentación de la nueva campaña de bonos, que por cierto hay un tráiler ya circulando, más que por las carreteras, está circulando por internet, por las redes sociales, un tráiler negro, ¿no?, con fotos de los jugadores. Me imagino que la foto de los jugadores, no lo he visto bien, pero son jugadores que tienen contrato en vigor, ¿no? Me imagino, ¿no? Y que ponía el eslogan, no sé si tú lo has visto, vamos a volver a vivirlo o algo así, te lo busco enseguida, porque además es un tráiler importante, de los que cuando pasen por la ciudad o por cualquiera de las ciudades que vaya a ir, no va a pasar desapercibido. Y bueno, pues te lo busco enseguida y vale. Te digo, volver a vivirlo, creo que es, pero te lo digo enseguida. Volver a vivirlo, bueno, pues enseguida lo confirmamos. El que quiere seguir jugando en primera es Javi Márquez. Hoy hemos tenido una entrevista con Javi Márquez. Es cierto que él mantiene un respetuoso, un respeto profundo, ¿no?, para decirlo mejor, sobre su equipo, el Mallorca, porque se está jugando el ser o no ser en la categoría, un recién descendido a segunda, que está, ojo, a un punto del descenso y se la juega con el Córdoba y con Las Palmas en los últimos dos partidos. Ahí es nada. Por tanto, lógicamente se mostraba muy cauto, pero hombre, lo ha dicho claramente, como lo dijo hace dos semanas precisamente en los micrófonos de Radio Marca, cuando le preguntamos el día del Barça, de la permanencia, él decía que su primera opción claramente era el Elche. ¿Decías el eslogan? Sí, tenemos la foto colgada además en nuestro portal multimedia, en infoexpress.es, y veis la foto del tráiler, que es impresionante. Y el eslogan es, vuelve a vivirlo. Sí, porque evidentemente se recordarán los mejores momentos de la temporada en primera y lo que se quiere es tocar el corazoncito de la gente, de que vuelva a vivirlo. Ahora hablaremos de esa campaña de abonos. El que, insisto, le gustaría seguir jugando en el Elche, está muy agradecido y en primera, pero sobre todo en Elche, es Javi Márquez. Pues no lo sé, la verdad. Yo intento, pues como te decía ahora, desconectar. Dedicarle a mis hijos, a mi familia, a mi mujer, que lo merecen también, porque pasan momentos también pues delicados, como los paso yo, y creo que pues también se merecen esos momentos, ¿no? Buenos también en el verano para poder disfrutar, que para eso es. Hace unas fechas decías que tu primera opción sería seguir en el Elche. ¿Ha variado algo tu versión? No, la verdad que no. La verdad que yo estoy muy contento, muy agradecido al Elche Club de Fútbol, a su afición, a la ciudad, a todos mis compañeros, a mi entrenador, a vosotros, y la verdad que solo tengo palabras buenas para el Elche. No puedo recriminar nada. Sabía que al principio, cuando me decidí por venir aquí, era un equipo recién ascendido, que no sabíamos cómo podía salir, y aposté por venir aquí, me convencieron. Sabía que había un gran entrenador, sabía que había un gran proyecto, y me atrajo eso. Creo que no, bueno, estoy completamente convencido y acerté en la decisión que tomé en aquel momento, y la verdad que estoy muy contento. El futuro de Javi Márquez dependerá de lo que pase con el Mallorca, porque está luchando por no descender, y una cosa sería mantenerse en segunda, otra en segunda B, pero me imagino que tú lo que quieres es jugar en primera. Sí, está claro. Lo que pasa que creo que sería una falta de respeto ahora mismo lo que se está jugando al club que pertenezco. Hablar en estos momentos de depende qué cosas, ¿no? Le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño a lo que es el Mallorca, a lo que es su afición, y creo que se está jugando demasiado ahora mismo para poder hablar, y creo que hay que ser respetuoso y sobre todo pues estar encima de esos jugadores que tanto sufren, que tanto han sufrido y que necesitan ese último apoyo, ¿no? ¿El futuro de Javi Márquez dependería de que el Mallorca se mantuviera en segunda o en segunda B? ¿Tendría algo que ver? No sé si hay alguna cláusula que te liberase en caso de descenso. Pues no lo sé, la verdad. Está claro que la temporada pasada pues no pude seguir en Mallorca y se buscaron soluciones, ¿no? Y seguramente pues este año pues mi representante hablará con el Mallorca y veremos qué soluciones tomamos y que sean los mejores para ambas partes, ¿no? Y en el Elche te han comentado que les gustaría seguir contando contigo. Lo digo porque el presidente hace unas semanas sí dijo que entre los cedidos tu nombre estaba entre los que interesa que siga. Bueno, sé que han habido contactos con mi representante, pero a día de hoy no hay nada más. Yo, como he dicho antes, estoy muy, muy agradecido. Para mí es un placer poder haber llevado esta camiseta y contentísimo sobre todo de lo que he vivido en esta temporada, ¿no? Ver una afición como se ha volcado con el equipo, eso es impagable. Es impagable y la verdad que estoy muy contento y evidentemente que si se pusieran de acuerdo, pues siempre lo he dicho, que mi familia está muy a gusto aquí, que yo estoy muy contento y la verdad que me gustaría. Javi, ¿qué nota le das al equipo por la temporada que ha hecho? Yo le doy una nota, no sé qué nota, no soy de dar números, ¿no? Pero creo que hemos hecho una muy buena temporada. Creo que el objetivo para un club recién ascendido, creo que el primer objetivo tiene que ser la permanencia, como nos marquemos al principio de temporada. Lo hemos conseguido y aún te voy a decir más. Creo que tenemos menos puntos de los que nos merecemos. Ha habido partidos que se nos han escapado por la mínima, que no hemos tenido ese acierto que podíamos haber tenido y en momentos sí que es verdad que también hemos tenido esa pizca de fortuna en algunos partidos, pero creo que tenemos que tener más puntos de los que tenemos. ¿Y a nivel individual, cómo te has visto? Bien, de menos a más. Al principio pues no es fácil venir a un equipo nuevo y con el apoyo de mis compañeros, del entrenador, que también me ha ayudado mucho, cada vez me he ido asentando más en el equipo y he podido tener mucho más protagonismo y muy contento de la temporada que he realizado. Y bueno, al final lo que premia para mí es lo colectivo, no lo personal. Y me quedo con la satisfacción y me voy tranquilo en el verano con la satisfacción de que hemos conseguido el objetivo y de que todos se pueden estar contentos de lo que hemos hecho. Si no volvieras a vestir la camiseta del Elche, ¿qué imagen te llevas de tu temporada aquí? ¿Cuál es la última imagen que te llevas o la más alegre o la que te queda en la retina? Pues sobre todo los últimos momentos contra el Barcelona, ¿no? Sabiendo que no sabíamos si estábamos salvados, si no, y bueno, pues luego la celebración pues fue muy bonita, ¿no? Hay muchos momentos buenos, también el día que hice la presentación, hay muchos momentos buenos que he tenido aquí y la verdad que tengo un grato recuerdo y espero que pues algún día creo que por lo menos que no sea mi último partido con mi última temporada con el Elche. ¿Te gustaría, hablando de eso, de que el Elche apostara por ti para comprarte en propiedad, para que no fueses un jugador cedido, sino un jugador en propiedad? Sí, siempre. Siempre a un jugador, pues el hecho de estar de un lado para otro, creo que no es. Le gusta más una estabilidad, ¿no? Y creo que para el futbolista, sobre todo mentalmente, también es mucho más fácil, ¿no? El saber que tienes una estabilidad en un equipo y que puedes desarrollar tu fútbol sabiendo que ya conoces a tus compañeros, que te puedes adaptar y ya estás adaptado a un entrenador y todo es mucho más fácil, evidentemente, que volver a empezar otra vez en otro equipo. La verdad que es mucho más fácil. ¿Intuyes que para la próxima temporada, teniendo en cuenta que se va a tener que cambiar media plantilla, se va a hacer bien las cosas, se va a hacer un equipo competitivo? ¿Te da la sensación? Me da la sensación de que sí, porque tenemos un entrenador muy exigente y es un entrenador ganador, lo ha demostrado y esta temporada, a pesar de ser un equipo recién ascendido, hemos tenido un gran equipo, hemos tenido un equipo potente, lo hemos demostrado sobre todo en la segunda vuelta, que hemos sido un equipo muy serio y estoy convencido de que el míster va a montar un buen equipo. ¿Cuál tiene que ser el objetivo para la próxima temporada en el Elche? Pues lo marcarán un poco la planificación, la plantilla que tengamos, pero creo que aún es pronto para marcarnos un objetivo y veremos cómo van transcurriendo las semanas y podremos calificar cuál es nuestro objetivo. Pero creo que es muy pronto o de momento para poder hacerlo. La entrevista en personal que manteníamos con Javi Márquez, que ha reconocido que le gustaría pues ser propiedad del Elche, no estar cedido, estar la próxima temporada aquí, que para él ha sido inolvidable y evidentemente con todo el respeto para su actual equipo, pero hombre, a nadie escapa que como muy bien el Mallorca se queda en segunda y el Elche es de primera y tiene pinta de que se puede ir a segunda B, con lo que imagínate las ganas que tiene Javi Márquez de estar. No, evidentemente en segunda B no estaría, y yo creo que en segunda tampoco, porque ha hecho méritos suficientes para demostrar que es un jugador de primera. Bueno, pues ahí estaba su deseo de que le gustaría ser propiedad del Elche. Vamos, que el Elche pagase un traspaso o llegase a un acuerdo. De hecho, bueno, pues ha reconocido que su representante está manteniendo ya contactos con el Elche Club de Fútbol. También ha estado también el representante de Boachí en las oficinas del club hoy para ver el futuro del jugador, aunque el futuro va a estar ligado a la Juve. Otra cosa es que el representante quiera saber si el Elche tiene intención de seguir apostando por él. Que ojo, muchos diréis, o alguno pensará, bueno, Boachí, pues, no sé yo qué tal temporada ha hecho. Con los números en la mano, Boachí ha dado un buen rendimiento. Ha marcado 7 goles, 6 de liga y 1 de copa en 1.200 minutos. Por tanto, es un futbolista que cuando sale en las segundas partes, sobre todo en el tiempo de descuento, que ha marcado 4 goles, es un futbolista muy pragmático, muy efectivo. A lo mejor no es el 9 titular, pero sí es un 9 para tener en el banquillo. Esto es un 9 revulsivo y lo ha demostrado. Por eso su representante quiere conocer de primera mano las intenciones del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com.

y dijo que no, que el objetivo era 25.000 y los 25.000 se hicieron y ahora se quiere repetir. Y ahora es más difícil, llegar a los 25.000 porque siempre el efecto de un ascenso y más después de 25 años, pues te empuja a comprar el abono, a hacerte socio, a estar con el equipo, a ver fútbol de primera. Ahora que se supone que muchos, más que del Elche, eran de esos equipos de primera, ver fútbol de primera, piernas de primera, pues ahora les puede haber pasado un poco la fiebre, ¿no? Por eso es más difícil el empatar. No digo ya superar, que ojalá, pero el igualar los 25.000 es bastante complicado. Vamos a ver si se puede conseguir. Desde luego la temporada terminó muy bien y eso ayuda y mucho. También, para intentar aumentar esa masa de los que se te puedan ir por un lado, recuperarlas por otro, pues en el norte de Alicante, en poblaciones como el Campello, San Juan, Muchamiel, San Vicente del Raspeig, o en la propia Alicante, ya sabemos que allí es la afición normalmente es del Hércules, pero un Hércules en segunda B supone fútbol no profesional, y el que quiera fútbol de primera ya sabe que está aquí en el Estadio Martínez Valero, por mucho que duela. Bueno, pues se van a revivir los mejores momentos de esta temporada en Primera División. Se va a crear la grada Unión Franjiverde, una nueva grada, en este caso, para integrantes de la agrupación de peñas. Tendrá capacidad para unos 600 espectadores y estará ubicada en la curva norte y el fondo norte. Por tanto, bueno, pues se pretende que todo el que esté allí esté los 90 minutos sin parar de animar. Y creo que es una buena idea. Todo lo que sea sumar es bueno, porque el equipo ha demostrado que, estando arropado, tiene muchas más posibilidades de conseguir sacar los partidos adelante. Y bueno, pues os informaremos lógicamente el próximo jueves si finalmente se hace la presentación de esa campaña de abonos, donde lo principal estará en los precios. Como ya dijo el presidente aquí hace un par de semanas, hace exactamente dos martes, les decíamos si iba a subir los precios, dijo que era inviable. Por lo tanto, se supone que los precios prácticamente no se van a tocar. Y así hemos llegado a las 2 de la tarde. Así que, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, lo vamos a dejar aquí. Mañana os espero a partir de la 1:15. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.